Una vieja y un viejito se fueron a jugar tute, la vieja que se descuida y el viejo que le hace trampa, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Después le dijo la vieja: vamos a jugar billar. Como el viejo le ganó, se lo tuvo que pagar, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. La viejita muy contenta le dijo: juguemos damas, y el viejito le decía: yo juego si me lo gana, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Pero ella le fue diciendo: vamos a jugar parques, y el viejo le fue diciendo: si me lo gana otra vez, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Juega la viejita esa. Juego mi camisa. Después se fueron los dos, se fueron a hacer un guiso. La vieja peló las papas y el viejo peló el chorizo, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Siguieron los dos jugando, jugaban bastante duro. El viejo puso la plata, la vieja le sacó el cuerpo, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Y para variar un poco jugaban parecinones, y la vieja le hizo trampa y le ganó los calzones, y el viejo le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Se le quita la vieja. Rehuele, mamá. Después se fueron los dos, se fueron a hacer un guiso. La vieja peló las papas y el viejo peló el chorizo, y la vieja le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre. Y para variar un poco jugaron parecinones, y la vieja le hizo trampa y le ganó los calzones, y el viejo le decía: así que es, olvídate mugre, así que es, olvídate mugre.